El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Propiamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica en... Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. Su misma trama, su mismo simulacro. Su misma trama, su mismo simulacro. Su misma trama, su mismo simulacro. Reproduciendo y saquen al DJ de mando. Hemos virado los platos, no se dio cuenta que son otros estos acetatos. Long duración, a 33 velocidad de revolución de acción. Y así te canto, desaprendo, desando. Y sin retroceder en la cocina, un paso. Vuelta sobre tu eje, yo me traslado. Me quiere morder la cola, yo no me rajo. Menos desgarro, no me choco de hombro con los de mi mismo ramo. Pues en trompo, la entropía de Caracas día a día. Intercomunal 17, mi residencia. De noche los gatillos le cantan a las culebras. Cómprate un cochino, chancho, puerco y que coma de tus medias. Residencia media pa' mí. Hemos virado los platos, no se dio cuenta que son otros estos acetatos. Long duración, a 33 velocidad, revolución de acción. Y así te canto, desaprendo, desando. Sin retroceder en la cocina, un paso. Vuelta sobre tu eje, yo me traslado. Si quiero morder la cola, yo no me rajo. Menos desgarro, no me choco de hombro con los de mi mismo ramo. Pues el trompo, la entropía de Caracas día a día. Intercomunal 17, mi residencia. De noche los gatillos le cantan a las culebras. Cómprate un cochino, chancho, puerco y que coma de tus medias. La batalla siempre la pelea. Representando Venezuela. Lo más claro en las placas es la hora de las novelas. Y aquí sacas la trama pa' presentarte en escena. ¿Qué cosa es esa? Respeta. Si no estás ubicado, somos los dueños de casa. Respeta. Si no estás ubicado, somos los dueños de casa. Embajadores. Medias tintas. Por las buenas tenemos malas. Medias tintas. Somos un pueblo sencillo. Medias tintas. Pero andate con cuidado. Medias tintas. Si tú vienes revirado. Medias tintas. Tenemos acá guardado. Medias tintas. Que los coy están volados. Medias tintas. Unidad. Es la hora de las novelas. Y allí sacas la trama pa' presentarte en escena. ¿Qué cosa es esa? Respeta. Si no estás ubicado, somos los dueños de casa. Respeta. Si no estás ubicado, somos los dueños de casa. Embajadores. Bueno, hora de empezar la Brújula del Sur. Muy buenos días, usuarias. Muy buenos días, usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Bienvenidos a la Brújula del Sur, que comienza en viernes 17 de enero del año 2014. Viernes. Sabroso el viernes. Reciban el saludo esta mañana de todas y todos las trabajadoras y los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de Fidel Barbarito, el ministro. También les queremos saludar especialmente en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y en nombre del equipo que está encargado de coordinar la emisora, Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luillino y Gustavo. Luis Arloyo está al control técnico de la emisora a esta hora y se queda durante toda la mañana al frente del control técnico de Alba Ciudad. Indira Carpio es quien produce La Brújula del Sur y Ernesto J. Navarro, el que está conversando con ustedes por acá de este lado del micrófono hasta las 9 en punto de la mañana. Tendrá vías para comunicarse con nosotros, le ponemos a disposición todas las facilidades tecnológicas que tenemos en la emisora. Si es usuario de la red Twitter, tiene la dirección @albaciudad. Si está pegado a la computadora y nos quiere seguir por internet, www.albaciudad.org, nuestro sitio en internet, tiene el audio real, fotografías, informaciones, noticias, audio, y puede descargar más de 9.000 temas de artistas venezolanos de forma gratuita a través de nuestro sitio en internet. Y si quiere mandarnos un mensajito de texto desde su teléfono celular, está disponible el 0416-921-0113, 0416-921-0113. Si usted nos está escuchando a través de la combativa señal de la Radio Rebelde de Katia 91.5 FM, tiene el Twitter @RadioRebelde915 y el 0416-523-9385. También nos puede escuchar a una emisora que transmite por internet desde San Cristóbal, Estado Táchira, se llama La Biglietti Radio y la puede ubicar a través del Twitter @CDP Radio, por ahí puede entrar el enlace directo de esta emisora que transmite por internet. 8 de la mañana, 7 minutos. Buscando las coordenadas. Bien, es viernes, ya ustedes saben que nosotros generalmente los viernes dividimos el programa en dos. La primera parte le contamos informaciones, le ponemos al día de la agenda. Hoy tenemos en pauta hablar de la misión Negra Hipólita, que cumple 8 años de trabajo ininterrumpido. Y nuestro segundo segmento es nuestra acostumbrada coordenada musical, donde hemos traído una selección de música para compartir con nuestras usuarias y nuestros usuarios. Así que acompáñenos desde este momento y hasta las 9 acá en Alba Ciudad, este es el espacio de La Brújula del Sur. ¡Vamos! De nuestro plan de gobierno defendemos primeramente la humanidad de nuestro comandante presidente. En segundo término, la inclusión de todo nuestro pueblo nacional que ha tenido este hermoso gobierno. El futuro de nuestros hijos, las misiones, todo lo que ese maravilloso presidente le ha dado a esta Venezuela maravillosa, a este país hermoso donde vivimos. Defiendo el socialismo y el futuro de nuestra Venezuela y también de Latinoamérica. Y seguiré defendiéndote a que se vaya o que yo me muera. Está haciendo un trabajo muy bueno el presidente para todos, para todas las personas aquí, afuera, en todos lados. Yo no he visto a Linda, parece mentira, tantas esperanzas que en su amor tiperé. No le he escrito a nadie, no dejo una huella, no se sabe de ella, desde que se fue. Bueno, yo creo que el presidente mejor no lo puede hacer, de verdad que él es excelente persona y lo amamos y queremos que siga ahí. Que Dios te cuide, papá, y que Dios te bendiga y que te dé tu salud completa. Chávez, te mando demasiado amor, demasiado cariño y que Dios te cuide. Son las 8 de la mañana, 9 minutos, y ya empiezan a reportar mensajes desde la Radio Rebelde de Katia. Jesús Tobar está en sintonía allá en San Martín cada mañana. Nos manda un mensajito para hacernos saber que está ahí acompañándonos a través de la señal 91.5 FM de la Radio Rebelde de Katia, que también nos acompaña en la difusión de los mensajes que emitimos a través de la Brújula del Sur. Vamos a empezar con música. Esto que se viene es un tema facturado en Colombia. Lo canta Esteban, acompañado de la vocalista Andrea Echeverri. El tema se llama Aquí Estoy Yo. Los hombres así lo arreglan todo. ¿Te casas conmigo? en cuanto ponga una ceja de por medio. Si no te importa lo que digo y si me ignoras al hablar, si ya no me miras de fijo, será porque algo anda mal. Estoy cansado de este juego. Otro respiro donde te puedas ocultar las mil historias que vivimos, son imposibles de borrar. Recuerdo los buenos buscamos las coordenadas. Suramérica. Bien, les quiero contar algunas cosas de la patria grande. Comienzo por aquí. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador informó que se instalarán 1.600 mesas de atención preferencial en todo el territorio de esa nación. Esto con el objetivo de brindar facilidades en las elecciones seccionales a las personas con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores. En tal sentido, las mismas estarán ubicadas en lugares visibles y accesibles en la planta baja de los recintos electorales, donde se adoptarán medidas necesarias para garantizar la reserva del acto de votación. Esto lo dice el sitio web del Consejo Electoral de Ecuador. Más allá de números y estadísticas, se reconoce que facilitar que una ciudadana o ciudadano ecuatoriano ejerza su derecho al sufragio es un paso inmenso en la construcción de la democracia de ese país, desde hace varios años liderado por la Revolución Ciudadana. Según las autoridades, son 11.613.270 ecuatorianas y ecuatorianos que están habilitados para sufragar en los próximos comicios de esta nación suramericana. Y esta noticia viene del Brasil. Es que las autoridades del estado de Acre sugieren al gobierno central que cierre temporalmente la frontera con Perú para contener la creciente inmigración ilegal de haitianos que se triplicó en una semana, dice un portavoz oficial del gobierno. Presten atención. Durante la última semana, han entrado diariamente a Brasil caravanas de entre 70 y 80 haitianos, lo que representa un incremento sustancial comparado con cifras anteriores que oscilaban entre 20 y 30, dice la nota. Un portavoz de la Secretaría del Estado de Acre explicó a la agencia AFP que han hecho una sugerencia de cierre temporal de la frontera, pues actualmente el refugio que alberga a esos inmigrantes tiene capacidad para 300 personas y está desbordado con más de 1,000. Los inmigrantes haitianos ven a Brasil como una especie de Eldorado, dice la agencia AFP, tras el terremoto que devastó ese país en el año 2010. Y desde entonces, unos 20,000 inmigrantes han llegado al gigante suramericano, más de la mitad de manera irregular a través de redes de tráfico humano, según datos que ofrece la organización no gubernamental Conectas Derechos Humanos. 8 de la mañana, 16 minutos, y pasamos de Brasil a Venezuela. Les queremos hablar de lo siguiente. Creada por el comandante Hugo Chávez el 14 de enero del año 2006, la misión Negra Hipólita cumple 8 años. Su tarea fundamental, atender a las personas que se encuentran en situación de calle. Este programa social, esta misión, comienza con la captación del ciudadano que está en situación de calle, que luego es llevado a una comunidad terapéutica para que comience el proceso de identificación de valores y normas que le permitan ir reinsertándose en la sociedad. Entre otras cosas, se realiza un diagnóstico mediante el cual se evalúan las condiciones médicas, psiquiátricas y sociales de las personas. Adicionalmente, se contempla el proceso de desintoxicación para aquellos que lo requieran. También el proceso determina los motivos que llevaron a las personas a entrar en situación de calle para poderlos atender. Pero quizás el primer momento o el más importante es una tarea incansable, que es el momento de la captación. Por ahí vamos a comenzar esta conversa. Orientación, contracultura y comunicación. Brújula del Sur. 8 de la mañana, 17 minutos, y para hablar de la misión Negra Hipólita, tenemos compañía en el estudio. Carlos Bolívar se encuentra con nosotros, es coordinador de atención integral a personas en situación de calle, una coordinación que forma parte de la Secretaría de Gestión Social del Gobierno del Distrito Capital. Carlos, amigo de esta casa, por eso nosotros nos permitimos el abuso. Carlitos, bienvenido, compa, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Ernesto. Bueno, Carlos, 8 años de una tarea impresionante, que es ir a atender a gente que para todos los gobiernos que pasaron antes era gente casi invisible. Que eran las personas en situación de calle. Carlos, cuando hablamos de esta gente, yo comenzaría por preguntarte cómo se aborda a estas venezolanas y venezolanos que por diferentes razones se encuentran viviendo en la calle. Bueno, yo creo que es una excelente pregunta para abrir esta entrevista, ¿no? Ya que nos fundamenta en el cómo se aborda, bueno, definitivamente en los valores que nos infundó, que nos sembró, que se metió aquí adentro del comandante Chávez. La única forma de un ser humano ganarse toda una masa, todo un país, todo un pueblo, todo un territorio y todo un planeta fue a través del amor, ¿no? De hecho, el eslogan de la misión Negra Hipólita es tu amor es el mejor refugio. Y yo creo que es lo más acertado. La única forma de atender a estos compañeros, de abordarlos en la calle, en su situación un poco decadente en la que se encuentran, desde el amor. No se necesitan, sin menospreciar la academia ni nada de eso, no se necesitan posgrados, no se necesita una gran cantidad de conocimiento, simplemente siendo humano con el compañero, simplemente sensibilizándote, llegándote y hablando desde que es un compatriota, es un ser humano el que está allí, ¿no? Lamentablemente todos los que fueron las conductas infundadas por el capitalismo salvaje los hicieron invisibles, porque no es un secreto para nadie que, bueno, hace unos 15, 10 años también nosotros caminábamos por las calles de Caracas y simplemente lo saltábamos, ¿no? Como que si era otro... Un obstáculo de la vía, lo saltábamos, no teniendo visión, no teniendo conciencia, la sensibilización de que ese compañero que estaba ya acostado, todo sucio, ya como todos los conocemos cuando lo vemos, ¿verdad? Ese compañero también viene de una familia, ese compañero también tiene una abuela, tiene un hijo, fue al colegio, si es que lo hizo, tiene amigos. O sea, no es que él nació ahí, pues, no es que está en una tierra ahí, el compañero nació ahí y vive ahí. No, es un compañero que viene de un núcleo familiar, pero que, bueno, por una cantidad de problemas, de repente que el compañero pasó, mira, cae en esta situación. Carlos, el tema del abordaje, ustedes salen, lo hemos visto a través de la televisión, lo hemos leído en los periódicos, ustedes salen al filo de la medianoche, salen en la noche. ¿Por qué se coge esa hora para salir a buscar a estos compañeros ahí en sitios que están identificados? Ok. Bueno, como una tarea de compromiso y una tarea compleja, tampoco es que la tarea es sencilla, ¿no? Primero por un tema de tráfico, ¿no? Vivimos en una ciudad súper congestionada y como salimos un grupo que es bien bueno que lo señalemos, pues aquí salimos desde bomberos, protección civil, cuerpos de seguridad del Estado, gobierno Distrito Capital, Alcaldía de Caracas, la Fundación Misión Negra Hipólita, Fundarriba, lo que es todo el sistema de protección social como el INAS, el IDENA. Y bueno, somos una caravana de compañeros que requiere una logística y salimos en la noche por el tema del tráfico. Uh-huh. También porque salimos en la noche, porque en la noche estratégicamente es cuando pega el frío, ¿no? Es cuando pega el frío, cuando los compañeros en verdad se le acaba como ese mundo, porque es que ellos comparten con el latir de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Con el latir de la ciudad. En el día, bueno, ellos están caminando, están desplazando, están realizando cualquier actividad. En la noche ellos se van a sus lugares donde pernotan y bueno, ya los tenemos identificados, lo que son los lugares. Esto forma parte de una planificación que se hace en conjunto. Y simplemente en la noche ya vamos a los lugares, a los focos que tenemos planteados, que en esos lugares vamos a conseguir de 30, 20, 40, mira, 5, 10. ¿No? Uh-huh. Pero por eso es el tema que salimos en la noche, es mucho menos tráfico, mucho menos gente, se presta más para la tarea, es simplemente eso. Mira, Carlos, yo escuché alguna vez que el sistema de abordaje de la misión Negra Hipólita era diferente a otro sistema que se habían implementado, porque en este caso no se obliga a las personas en situación de calle a ir a los sitios. Entiendo que el fracaso de mucha política era que a la gente obligaba a un sitio y como, mira, tienes que meter ahí a la fuerza. Y bueno, la mayoría desertaba de los sistemas que se implementaron. ¿Por qué no es obligatorio que te vas a tener que quedar aquí como si estuvieras preso? Ok. Bueno, partiendo de que obligado ni el agua, ¿no? Obligado ni el agua. Sí, ciertamente, y comienzo diciendo esto porque lamentablemente, ¿no? La guerra mediática que ha tenido la oposición por años con programas sociales tan de vanguardia como es el abordaje de compañeros en situación de calle, se pretendía y todavía pretenden decir que nosotros, bueno, salimos a la calle a reprimir a los ciudadanos en situación de calle, que los agarramos a golpe, que los metemos, cuando es totalmente diferente. Partiendo de que, siendo la enfermedad de la adicción, que también hay que referir eso, ¿no? Estos compañeros mayormente caen en situación de calle por problemas de adicción a las drogas lícitas e ilícitas, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Esto es un proceso terapéutico en que van a entrar los compañeros, en que tiene que ser totalmente voluntario. De nada nos sirve a nosotros agarrar al compañero a la fuerza si el compañero no está decidido a atenderse, a entender que tiene una enfermedad que tiene que tratarse. Nosotros cuando abordamos al compañero, ciertamente hay compañeros que están descompensados, ¿no? Comprometidos cognitivamente o psiquiátricamente, que bueno, por responsabilidad social, nosotros lo agarramos y bueno, lo llevamos al centro requerido de atención. Más sin embargo, toditos nuestros ciudadanos que están en los centros de atención de la Misión Negra Hipólita, del Gobierno del Distrito Capital y de la Alcaldía de Caracas, están en un régimen totalmente voluntario, ¿no? Uh-huh. Totalmente voluntario. ¿Por qué? Porque es que el compañero o el individuo es el que tiene que formar su propio criterio de recuperación. ¿Ok? Porque cuando aborden la vida real, lo que llamamos la vida real, después de todos estos 9 meses, 12 meses que generalmente dura el proceso de rehabilitación, los compañeros, a ver, se insertan en la sociedad, pues no tienen ningún... Ellos tienen que crear su propia contraloría. ¿Cuál es su contraloría? Los compañeros se atienden psicológicamente. Exacto, es decir, para que ellos vuelvan a reencontrar esos patrones que le permitan revertir la situación que lo llevó a la calle, ¿quiénes lo ayudan cuando están en las comunidades terapéuticas, Carlos? Ok, bueno, un poco parafraseando, relatando lo que es todo este proceso. Mira, nosotros salimos a la calle a abordar y captar al ciudadano en situación de calle. Es un compañero que llega en muy mal estado físico, Pero más que todo el físico, es que el físico se echan un baño y ya, le cambiamos la ropa y tú dices, oye, pero qué cambio, ¿no? Después que tú lo tienes 10 años viendo sucio y por ahí tirado en la calle, cuando tú afeitas al compañero, cuando lo viste, cuando le das comida y eso, mira, exteriormente tú puedes decir que el compañero se rehabilitó, más sin embargo, esto es un tema interno, esto es un tema interno. Cuando llegan a los centros que son CAI, Centro de Atención Inicial, es donde se hace el triaje. ¿Qué se hace en estos centros? En este centro se hace un triaje, una evaluación multidisciplinaria que va desde el área psicológica, el área médica, el área psiquiátrica y el área de trabajo social. Porque vale decir que todos los venezolanos, todos los compañeros que están en situación de calle, a ver, vienen de un núcleo familiar. Estos compañeros no fue que cayeron del cielo, ¿ok? Uh-huh. Una vez que los compañeros, nosotros o el equipo multidisciplinario hace el diagnóstico, son referidos a lo que son las CTS, Comunidades Terapéuticas Socialistas, ¿ok? Donde en realidad empieza su proceso terapéutico que va de 9 a 12 meses, es dependiendo del caso, todo sí. Proceso es individual. El compañero se va insertando en su tratamiento, va tomando conciencia de su enfermedad y bueno, obviamente, como puede ser cualquier enfermedad, la diabetes, el cáncer, si yo no me trato, se acortan mis posibilidades de vivir. Valga la acentuar esto. Esto es una enfermedad como cualquier otra, progresiva y mortal. Ninguna enfermedad como el cáncer se revierte, simplemente se controla. Bueno, los compañeros que tienen la enfermedad de la adicción, atendiéndose con el equipo multidisciplinario de por vida, mira, pueden hacer grandes cosas. Incluso ahorita lo que es el coordinador de la Misión Negra Hipólita es un compañero que salió de la Misión Negra Hipólita, que fue captado en un operativo de captación nocturna y que hoy, 6 años después, está dirigiendo todo el complejo, el distrito o el estado más complejo de Venezuela, que es el Distrito Capital. Y el compañero forma parte, es egresado de la Misión Negra Hipólita. Yo tuve la oportunidad de conocer en Venezolana de Televisión a un muchacho también, estuvo en situación de calle, uh-huh. Pasó por varios centros de atención hasta que él mismo decidió que quería revertir la situación y ahora es cineasta, hace películas, hace cine, es documentalista. Y, es decir, cada uno ha tenido experiencias ahí que reafirman que, bueno, que el sentido humanitario, que el corazón que le puso el comandante Chávez a buscar a esos compañeros, le ponen una sonrisa de felicidad a todo el que de alguna manera se ha visto involucrado, ya no sea directamente, pero menos relacionado con la misión. Carlos, en el caso específico de Distrito Capital, Alba Ciudad se escucha aquí en la emisora y quiero recordarle a usuarias, usuarios que estamos conversando aquí en el estudio con Carlos Bolívar, que forma parte del gobierno de Distrito Capital, atiende la coordinación que atiende a las personas en situación de calle y que esta coordinación también se inserta dentro de la Misión Negra Hipólita. Carlos, en el caso de Distrito Capital, supongamos que yo estoy en la calle y veo una persona que está en uno de estos sitios viviendo en situación de calle, ¿Cómo puedo comenzar comunicándome? ¿A través de quién? ¿Cómo llamo? ¿Por dónde empieza la cosa? Excelente. Gobierno de Distrito Capital tiene su coordinación de atención integral a la situación de calles en el edificio Toromaima, ¿no? Un punto de referencia común para todas las personas es la Plaza Bolívar, donde queda la Casa de Gobierno del Distrito Capital en planta baja. Sin embargo, los compañeros pueden también marcar el 0800 Hipólita, que es el número de atención de respuesta inmediata de la Misión Negra Hipólita. Y sin embargo, pueden anotar esto, los teléfonos que le voy a dar a continuación. Teniendo en cuenta que, ciertamente, ¿no? Los primeros ciudadanos que están en vulnerabilidad son los compañeros que están en situación de calle. Pero tampoco podemos perder de vista que es una realidad que, mira, me atrevo a decir que en el 90%, sin herir susceptibilidades, ¿no?, de las familias en el mundo, siempre tenemos un familiar que tiene un problema de adicción, ¿no? Uh-huh. Tenemos el alcoholismo, imagínate el alcoholismo, los altos índices de alcoholismo que hay ahorita en Latinoamérica. Entonces, Estos compañeros definitivamente tienen una enfermedad que es la adicción, la cual corrompe o funda raíces en toda su familia. Estos compañeros también pueden ingresar a la misión. Estos compañeros también de forma totalmente gratuita pueden ingresar al Sistema de Protección Nacional, a la Misión Negra Hipólita, a Fundarriba, para hacer todo este proceso. ¿Dónde se pueden comunicar? Por Gobierno de Distrito Capital tenemos un número que es de respuesta inmediata, que sería el 0416-921-0003. Ese es el número que ahorita actualmente está funcionando en la coordinación. También tenemos el número directo de Negra Hipólita, como ya lo dije anteriormente, 0800 Hipólita. Y esta, la sede central de Negra Hipólita queda en lo que es la esquina de Traposo, en lo que es el Ministerio para las Comunas, en el piso 6. Carlos, y lo que es la responsabilidad directa del Gobierno Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas, ¿cuántos sitios manejan para recibir, para cuando los captan, lo que sería la infraestructura del Gobierno de Capital en el caso específico? Ok. Mira, nosotros manejamos en el Distrito Capital lo que se llama los puntos rojos. ¿Qué son los puntos rojos? Nosotros, en la población de ciudadanos en situación de calle, bueno, altamente conocidos, ¿no? En lo que es la herradura que queda en la hollada, ¿no? Ojalá que los compañeros oyentes se identifiquen. Donde está esa herradura, entrando a los tribunales, queda un punto rojo. En un punto rojo es simplemente un punto, ¿no? Constituido por un toldo donde está un personal que recibe a los compañeros. También tenemos uno en toda la Plaza Sucre. Y desde hoy se instala uno en Pérez Bonalde, la Plaza Pérez Bonalde. No aún así, usted puede dirigirse al Ministerio de las Comunas o directamente a la Casa de Gobierno, donde va a ser recibido para ser referido a los CAI, que son los Centros de Atención Inicial. Muy bien. 8 de la mañana, 31 minutos. Tenemos que hacer una pausa, a identificar la emisora, pero yo quiero cerrar la entrevista. Señor Carlos, además de los sitios de atención, Carlos, un mensaje que tú quisieras dar en estos 8 años, yo te pediría básicamente lo que ha sido tu experiencia como persona, más que como técnico de un organismo de gobierno, como persona, al haber tenido la oportunidad de participar en esta tarea gigantesca que puso el comandante Chávez, que creo que una de las tareas, todas las misiones tienen su toque sensible, pero una de las tareas más humanitarias que puso el comandante Chávez, que era la misión Negra Hipólita. Bueno, yo creo que se nota cómo se me erizan los pelos cuando te refieres a eso, ¿no? Comenzando el programa, yo quisiera decir que es una misión de vanguardia mundial, porque es que la visión del comandante era tremenda. En ocho años hemos incorporado, mira, cualquier cantidad de ciudadanos a lo que es la vida laboral, a lo que es la vida de la batalla social. Yo creo que muy poca gente lo sabe hasta en mi trabajo, ¿no? Pero yo personalmente soy producto de eso, pues. Yo tengo que decir que yo soy producto de un proceso de un proceso terapéutico. Yo pasé por ese mundo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hoy puedo, junto a mi jefa, que la quiero muchísimo por su sensibilidad social, y el alcalde reelecto Jorge Rodríguez, en lo que es atender la situación de calle. Para este año, Gobierno de Distrito Capital tiene proyectado abrir lo que son dos centros más de atención, aumentando nuestra capacidad. Uh-huh. La Alcaldía de Caracas, por su parte, también está atendiendo más centros. Este año nos estamos consolidando más como bloque de atención social. Y simplemente, que somos instrumentos del comandante Chávez, de donde esté, que yo, a ver, para mí está en el aire, para mí está en mi ropa, para mí está en, a ver, para dónde volteo. Entonces, comandante, aquí también te quiero decir que aquí seguimos haciendo la tarea, somos brazos, somos instrumentos tuyos y seguimos ejecutando lo que una vez tú dijiste cuando abrías el uno de los primeros centros pioneros de la Misión Negra Hipólita, que nadie se quede afuera, que nadie, absolutamente nadie se quede afuera de lo que son los brazos de amor que tú siempre nos tendiste y que, bueno, nosotros trabajamos como hormiguita cada día para seguir buscando a tu pueblo, para seguir buscando a tus ciudadanos que necesitan de tu ayuda, que necesitan de tu amor. Y como bloque, la jefa Jacqueline Faría, el alcalde reelecto Jorge Rodríguez, el presidente Maduro le está metiendo, como decía, bastante candela a este problema social, y me emociono porque me siento orgulloso de que nuestro presidente actual, Nicolás Maduro, a ver, sigue ejecutando esas políticas, siga siempre partiendo del amor y simplemente primero lo humano antes que lo material, Ernesto. Muchas gracias, Carlito. Mira, te dejo este comentario. Nos escriben desde la Radio Rebelde de Katia. Este programa también la combativa Radio Rebelde de Katia nos acompaña en la transmisión del espacio. Dice, cámara, en la Plaza Sucre había un toldo de captación, pero ya no está y prestaba una excelente labor. ¿Podrían colocarlo de nuevo? Ya que en nuestra parroquia hay muchos nómadas, dice... Nómadas, también son conocidos como nómadas. Dice Xiomara Reyes, que escribe desde Katia. Bueno, Xiomara, le mandamos el mensaje a Carlito, se lleva ahí la inquietud. Son las 8:35, tenemos que hacer un corte. Ya venimos, esto es La Brújula del Sur. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Bienvenidos a Vitrina Cultural. No tienes excusa para quedarte en casa. Tenemos el inmenso placer de invitarte a ti y a toda tu familia a los siguientes eventos. No te quedes en casa. Para que disfrutes con los amigos y familia, Vitrina Cultural ya está en Twitter, poniéndote al día con las actividades culturales del viernes, sábado y domingo. Todos los eventos gracias al gobierno bolivariano. Síguela a través de @vitrinacul 2014, Año de la Juventud. Esto fue Vitrina Cultural, su información al día para el disfrute de eventos en el fin de semana. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Venezuela hoy reina la más grande libertad de prensa, de expresión y de pensamiento como nunca antes jamás en toda la historia venezolana. Los que nos acusan a nosotros, esos grandes medios que allá y aquí, cuyos dueños son representantes de la burguesía y del imperialismo, la gran mayoría, y nos acusan a nosotros de ser represores de las libertades, de perseguir periodistas, de cerrar medios, de hacer censura a los medios, nos acusan a nosotros, pero ellos callaron ante las persecuciones, ante los asesinatos, ante los desaparecidos, ante las dictaduras. Apoyaron golpes de Estado, apoyaron el saqueo de estos pueblos. Son unos farsantes y unos cínicos, se atreven a acusarnos a nosotros de tiranos, ellos que apoyaron las dictaduras más crueles de este continente. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Chávez, Chávez. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad, @albaciudad. Estamos de vuelta. La Brújula del Sur. 8:38 de la mañana, segundo segmento del programa. Nos quedaba un cachito más aquí, por eso le dimos a Carlos que no se fuera. Carlos Bolívar, les repito, coordinador de Atención Integral a Personas en Situación de Calle del Gobierno de Distrito Capital. Carlos, estos 8 años se han hecho un montón de actividades, pero ¿qué queda? ¿Qué falta para...? Yo creo que sí hay motivos para celebrar, porque reinsertar a alguien que en algún momento terminó en situación de calle y ayudarlo a que recupere su vida es un motivo para celebrar uno y mil veces. Pero en estos 8 años, ¿qué queda todavía por hacer? Bueno, añadiendo a tu comentario, yo soy bien radical en eso. Yo creo que eso es primordial. Antes que todos los proyectos, a ver, salvar una vida está ante todo, ¿no? Está ante todo, lo decía el comandante Chávez, primero lo humano. ¿Qué queda por hacer? Bueno, ahora es que nos queda por hacer. ¿Por qué? Porque, sin embargo, que es un problema que ha bajado muchísimo, pero, o sea, te estoy hablando que abismal lo que son los números de compañeros en situación de calle que hoy hacen vida en las diferentes calles, valga la redundancia, del Distrito Capital y de nuestra nación, Venezuela. Los mismos compañeros que han hecho procesos terapéuticos en la misión, son los que ahorita dirigen la misión, son los que ahorita van a la vanguardia. Conversábamos hace poco en un foro que es vital que los compañeros que hayan tenido esa experiencia son los mismos que salgan a rescatar a sus compañeros que aún no se ha decidido o por una u otra forma todavía no conoce que hay una mano, pero directísima, que le va a decir, vente conmigo, mira cómo estoy yo ahorita, ¿no? Claro. A mí nunca me voy a cansar de impactarme cada vez que estos compañeros que ya han terminado su proceso y que se están integrando a nuestros operativos de captación nocturna son los mismos y a veces hasta se conocen, que, o sea, cuando el compañero de repente está durmiendo a sí mismo, pues sobre un cartón y quita el cartón y ve al compañero, mira, son compañeros que compartieron calle, ¿no? Ajá. Y se queda así como que, ponte, perenjecito, como, pero no, vale, sí, soy yo. O sea, los mismos ciudadanos en situación de calle se quedan como hipnotizados viendo a su compañero que estaba en la misma situación, ahorita realizando la labor y en el estado en que está, ¿no? Claro. Yo creo que esa era la visión del comandante Chávez. La visión es que nosotros mismos, desde nuestros campos de batalla, desde nuestros ámbitos, nos consolidemos en bloque para seguir con esta tarea. Repito, no, los compañeros saliendo de la misión son reinsertados laboralmente. No todos quieren formar parte de lo que es el trabajo de situación de calle, claro, pero claro, una gran parte son los que salen y son los que conforman ahorita las filas de la Negripólita y bueno, mira, creciendo muchísimo, hay muchos más proyectos, estudiando cómo insertarlos laboralmente, socialmente, y bueno, pa' ahí vamos. Mira, Carlito, me decía que hay actividad hoy en la Plaza Pérez Bonalde. ¿Qué hay? Ok, yo quisiera invitar a todos los compañeros oyentes del Distrito Capital. Hoy tenemos una gran actividad, una gran jornada en lo que es la Plaza Pérez Bonalde, donde está integrado todo el sistema de protección social, donde está Gobierno de Caracas, Alcaldía de Caracas, INA, IDENA, una gran cantidad de entes sociales, donde estamos haciendo lo que sería la clausura de la semana aniversaria de la misión Negripólita. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos un punto rojo, compañero de Katia, ahí vamos otra vez. Estamos en Pérez Bonalde, tenemos un punto rojo de atención, tenemos atención directa al ciudadano en situación de calle, vamos a tener charlas preventivas, charlas de sensibilización. Que es importante que la comunidad sepa que este problema está en su comunidad, o sea, que lo hagamos visible uh-huh. Y hagamos este problema parte de nosotros para que los compañeros vean cómo trabajando juntos, cómo articulado, cómo poder comunal podemos abordar estos espacios desde nuestra casa. Ya tienen nuestro contacto. Hoy estaremos en Plaza Pérez Bonalde, puedes acercarte, información. Es importante recalcar que ahí estaremos dando información sobre los COF, que son centros de orientación familiar, ¿no? Okay. No simplemente atendemos la adicción, atendemos lo que son situaciones de crisis familiares. Tenemos la atención psicológica totalmente gratis, tenemos atención psiquiátrica totalmente gratis. Mira, una terapia ahorita individual de psicología te cuesta 500 bolívares, pues no es... Cada sesión, ¿no? Y estamos hablando que el gobierno nacional responsablemente nosotros ofrecemos este servicio totalmente gratis y un servicio de alta calidad, súper profesional y que no tiene nada que enviarle a ningún programa a nivel mundial en cuanto a atención a las adicciones o atención a crisis familiares. ¿A partir de qué hora entonces, Carlito, para repetir la invitación? Ya estamos montados en ya eso, estamos. Aquí me están reventando el celular, ya vamos para allá. Carlos, te agradecemos que te hayas tomado tiempo, sabemos también que hasta anoche estuvieron trabajando hasta esta madrugada, pues no paran la tarea, más de las actividades para conmemorar 8 años, para celebrarlo, y te agradecemos que te tomaras tiempo de acompañarnos un rato aquí en la Brújula del Sur. No, yo agradecido que tú me hayas invitado, mira, también te invito a ti y al compañero que está atrás la consola que se unan a la tarea, vamos a salir, vamos a tenderle la mano a estos compañeros, siempre es bueno participar en estos operativos indiferentemente de qué campo estemos, son nuestros compatriotas que están allá, vamos a rescatarlos. Ahí está, esa te la debo y voy pendiente. Sí. Era Carlos Bolívar, lo escucharon ustedes, coordinador de atención integral a personas en situación de calle del gobierno del Distrito Capital. 8:44 de la mañana. Un abrazo. Coordenada musical. Bien, hoy traemos en nuestra coordenada musical una selección de temas que fueron estrenos de la Brújula del Sur durante el año 2013 y todos de producción nacional rebelde. Así que vamos a ponerle algunos de ellos para compartirlo y que comiencen el viernes bailando. Esto es producción hecha en Caracas. uno de los productos culturales y creativos del Parque Cultural Tiuna el Fuerte. Ellos se llaman Vituaya y el tema que estrenaron a finales de año, Suenan las Sirenas. Vamos para allá. La lluvia no se olvida, candela, candela, se quema la sequía. Lo que pasó, pasó, la sequía no se olvida. Hay que calorón, que llueva, hay que chaparrón, por Dios que salga el sol. Hay que calorón, el globo se quema, hay que chaparrón, los polos derritió. El globo se quema París, el globo se revienta y no me puedo ir. Se quema Caracas, se inunda Brasil, graniza en Colombia, tiembla en Guayaquil. Todos los hulos hacen en el mar, todos los hulos hacen en el río, y las industrias no quieren aceptar que estamos metidos en tremendo lío, que estamos metidos en tremendo lío. Se calienta el globo, globo, montaña se quema, nos hacemos los bobos, bobo, pedimos que llueva, y se inunda todo, se llena de lodo, en la Pachamama, barro por los codos, es el ave allí a la que no se la caló, el chasis de la tierra no aguanta tanto motor, es pop. Gripe, gripa, tos y estornudo, la pacha está recha, manda los zancudos con su pata blanca. Y pica los mosquitos y los cubres, se quito la iglesia tan vacía y los cristianos mojaditos. Se agua esa candela, suena la sirena. Se a fuego se empella, suena la sirena. Se aliga calor, suena la sirena. Con agua, con sol, suena la sirena. Se agua esa candela, suena la sirena. Se a fuego se empella, suena la sirena. Estoy muriendo en la calor, un buen carro, un buen camión. Suenan las sirenas de la agrupación Vituaya, tema que también ustedes pueden descargar de manera gratuita en nuestra cuenta en Twitter, @albaciudad, y nuestro sitio en internet www.albaciudad.org. Esa música hecha en Caracas, Suenan las sirenas de la agrupación Vituaya. Te queremos hablar de otra agrupación venezolana que durante este año 2013 también estrenó varios temas nuevos. Rindieron homenaje al Comandante Supremo cuando estrenaron el tema denominado Octubre. Luego le cantaron a las ánimas, esas en las que nuestro pueblo también le prende vela. Un tema cargado de inspiración cultural local. Pero sin duda nos pusieron a bailar a todos a pulirle villa con un tema que titularon La Banda Arrabalera. Sin duda les estamos hablando de la agrupación El Pacto. La Banda Arrabalera se la ponemos acá en La Brújula del Sur. Manden sus problemas pa'l río, pa' arriba, con la frente en alto y pa'lante, que yo estoy aquí es pa' que bailen, pa' que manden sus problemas pa'l río. La banda rabalera, suena tumbao y clase obrera, esta es la banda rabalera, rapacanilla de la buena, esta es la banda rabalera, como Beniche Chusma Orquesta, esta es la banda rabalera. Pareja. que es pa' que baile, pa' que mande sus problemas pa'l río. Por el Volcarora donde mentan Barrio Nuevo, cuentan que queda el rinconcito Arrabalero, donde se echaba palo el maestro Chua Corriera, con el Negro Tino entre trago, canto y verso, un Rafa Canilla de Rafita y sus diamantes, y cabañaba otro de Mil y sus estrellas. Échale tierrita al piso con pariente, y apuñe en Sevilla con la banda Arrabalera. Que es pa' que bailen, pa' que mande sus problemas pa'l río. Pa' arriba, con la frente. La banda Arrabalera de la agrupación El Pacto. Toda esta música que nosotros le colocamos acá, le repito, puede descargarla de nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y también nuestra cuenta en Twitter, @albaciudad. También este año 2013 tuvimos la visita en el estudio de una banda que rescata lo mejor del rock and roll hecho en la Venezuela bolivariana. Se llaman La Banda Nébula y este tema que les colocamos se titula Santo. Impones tu idea, ensucias la fe, lo que hacen sus manos derrumbas con tus pies. Te crees un sabio, el punto y final, y muchos se ciegan con tu labio sideral. Venezolana Banda Nébula, @ Banda Nébula, los consigue en el Twitter y desde ahí puedes ingresar al sitio donde descargas todo el nuevo disco de esta banda que se llama Marte. Rock and roll hecho en la Venezuela bolivariana, rock and roll hecho en la Caracas rebelde. También aquí sobre el final del año, los compañeros del Centro Occidente, específicamente de Barquisimeto, la Radio Candela, nos hicieron guarachar con su más reciente tema, al que además también presentaron en YouTube con un video. Esta es la Radio Candela de Barquisimeto, el tema se llama Vuélvete Canción. Thank you. Vuélvete Alegría y Vuélvete Canción de la Radio Candela de Barquisimeto. Escuchan ustedes en la guitarra, Rafaelito Blanco. 8:57 de la mañana y nosotros ya estamos sobre los minutos finales del programa por hoy viernes, por esta semana. Les deseamos que tengan un feliz fin de semana. Que la pasen bien, nos volvemos a encontrar el martes. Recuerde que la Brújula del Sur va de martes a viernes de 8 a 9 de la mañana en Alba Ciudad 96.3 FM, en la Radio Rebelde de Katia 91.5 FM y en internet en la emisora La Biglietti, @CDP Radio, que transmite desde el estado Táchira. Bueno, este segundo segmento lo dedicamos a la música rebelde hecha en la Venezuela bolivariana, así que nos vamos con más música de producción local. Esto es la agrupación Iguana Roja, el tema se llama El Chance. Con este tema les decimos feliz fin de semana, chau.